Oh. negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La identidad de un tercer colombiano asesinado durante un operativo vinculado al asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse fue confirmada este jueves por la Policía Nacional de Colombia. Se trata de Miguel Garzón, un militar colombiano retirado. La muerte de Garzón ocurrió en circunstancias similares a las de otros 2 militares colombianos retirados que fueron asesinados por la policía de Haití, dijo un portavoz de la Policía Nacional de Colombia. La muerte de los sargentos retirados Duvernay Capador y Mauricio Romero fueron confirmadas por la policía colombiana el 9 de julio. Por su parte, la Policía Nacional dio a conocer que los comandos colombianos acusados de participar en el asesinato de Moïse fueron contratados para detener al líder y entregarlo a la policía estadounidense. El presidente debía ser detenido y entregado a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, dijo el jefe de la policía colombiana, el general Jorge Vargas, en una conferencia de prensa. El Ministerio Público de Venezuela acusó de traición a la patria y otros delitos al dirigente opositor Freddy Guevara. Un tribunal de Caracas ratificó este jueves, tras una audiencia que finalizó en la madrugada, que Guevara deberá permanecer detenido y ser trasladado al helicoide. Al opositor se le imputaron cargos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir, según informó a CNN la defensa de Guevara. CNN se comunicó con el Ministerio Público para conocer detalles, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. El gobierno de Joe Biden pide a Facebook y otras plataformas de redes sociales que tomen una serie de acciones para evitar la difusión de desinformación, especialmente relacionada a la vacuna contra el COVID-19. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, citó específicamente 4 acciones que la administración quiere que tomen las plataformas de redes sociales. Se trata de medir y compartir públicamente el impacto de la información errónea en su plataforma, implementar una estrategia de cumplimiento más sólida, tomar medidas más rápidas contra publicaciones dañinas y promover información de calidad en su algoritmo. El Comité Olímpico Internacional anunció una serie de cambios en la ceremonia de entrega de medallas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Las modificaciones en el protocolo incluyen que los atletas, presentadores y voluntarios tendrán que llevar mascarillas y el podio se modificará con módulos adicionales entre los medallistas de oro, plata y bronce para permitir un mayor distanciamiento físico.